Buenas noches, estamos acá haciendo un análisis ya post de la jornada número 9 del torneo Clausura del fútbol profesional venezolano, específicamente tocando el tema del cuadro del Carabobo Fútbol Club, que en estos momentos se encuentra en el último, en la última posición de la tabla acumulada en posición de descenso. El cuadro granate que hoy en Puerto Ordaz cayó derrotado 2-0 ante Mineros de Guayana. Situación complicada para el cuadro de Valencia, ya que se encuentra en una situación bastante complicada y que la verdad se ve muy complicada para salir de la misma, ¿no? También trataremos de profundizar dicho análisis tratando de tener contacto con personajes directamente de allá, de la ciudad de Valencia, que están ligados directamente con el cuadro Carabobo. Tratamos de tener contacto con el señor Daniel García, periodista del diario El Siglo de allá, ¿no? ¿Quién está más empapado, digamos, a diario de lo que es la realidad del cuadro Granate, ¿no? También hemos consultado, hemos pulsado la opinión de otros personajes ya directamente ligados a lo que es la hinchada como tal del cuadro del Carabobo y nos han dado ya opiniones de lo que ha sido el desempeño del cuadro, no solamente el día de hoy, sino de todo el torneo y también sus perspectivas, lo que va a ser lo que resta del torneo, que lamentablemente no son muy buenas, que digamos, amigo Luis Arizmendi. Sí, y aparte que tuvimos contacto con un fanático directamente de la barra Granadicto, ¿no? Y nos dejó muy claro la opinión que tiene el fanático directo de la barra con respecto al equipo. Nos habló de desmotivación, nos habló de que no hay conexión, de que ya partido tras partido es el mismo juego, el problema de la directiva, la molestia tan grande que tienen con la directiva. Expresó una molestia directamente ligada al Turbo González sobre el costo que representa para el equipo y que dice que ese dinero pudo ser mejor invertido en dirección técnica, ¿no? Como hablaba, vamos a intentar comunicarnos con el compañero ese Daniel García Vargas. Él es redactor del diario El País, El Siglo, perdón, del Estado Aragua y a ver, pero vive en Valencia, ¿no? Seguidor constante como estudiante de periodismo del Carabobo Fútbol Club y bueno, seguramente él nos podrá ampliar un poco más lo que es el panorama tan difícil que está viviendo el conjunto Granate, que hoy acaba de perder hace pocos su partido ante el Mineros de Guayana, 2-0, otra derrota más, que ya suman 6 partidos, ya intentamos hacer la comunicación, a ver si bueno, obtenemos este contacto directo de Valencia. Sí, aló, Daniel García. Bueno, ¿cómo estamos? Te saludamos de aquí de Maracaibo, Michael Zurbarán y Luis Arizmendi para Hactrick Deportes, ¿no? Estamos aquí, estamos directamente con una nota, un especial para el Carabobo Fútbol Club debido a este mal momento. Sabemos de que resides allá, que estás ligado al club como trabajo de prensa que haces. Sabemos que eres redactor del Siglo para el Estado de Aragua. Bueno, y queremos saber tu opinión primero, ¿no? Como periodista, ¿qué piensas desde ese punto de vista sobre la situación tan difícil que está viviendo el conjunto Granate ahorita en el torneo local? Sí, aló, Daniel. Okay, sí, estábamos diciendo que quisiéramos saber tu opinión, ¿no? Tu punto de vista como periodista, ¿no? Sobre la situación del Granate, ya que estás ligado a él, podríamos decir directamente. Sí, correcto. Para nadie es un secreto que la situación del equipo actualmente no está de la mejor forma. Hoy, bueno, se perdió, el equipo pierde 2-0 ante el Minero de Guayana con goles de Rafael Acosta y Víctor. Otro lado negativo al estar del equipo. El equipo de las horas se mantiene en el último puesto del torneo de la tabla acumulada, con lo que está descendiendo por este momento. O sea, el equipo no está pasando por una situación totalmente buena. Sin embargo, siguen acoplándose a la idea que lleva Bertolino Valencia como nuevo director técnico. Pero parece que le ha costado un poco al equipo ese transitar, ese trascendencia entre Darío Martínez y Alberto Valencia ahora. Bueno, lamentablemente hasta ahora no se han podido conseguir los resultados. Sin embargo, he tenido la oportunidad de hablar con algunos integrantes de la plantilla que nos comentan que el equipo está bien dentro del vestuario, las cosas también, hay compañerismo. Pues por lo menos un caso claro es el de Osvaldo Chaurán, que decía previo a este partido que las cosas estaban bien, que estaban sudando la camiseta, el esfuerzo que estaba dando, pero que no entendían, no había una razón lógica por la cual no se consiguieron los resultados. Pues, y bueno, la situación hasta ahora es así. Ahora se viene el Deportivo Táchira el próximo domingo, otro rival que no pasa por un buen momento, sin embargo, está mejor posicionado que el mismo Paraguay Fútbol Club, y seguro será un partido bastante complicado para el Granate, que es que se le ha costado también ganar en el distrito de Cabo de Valencia, no convertido el coso de la Bolívar en un fortín donde pueda sacar puntos como local. De hecho, bueno, ha sacado muy pocos puntos en toda la cantidad de partidos que ha disputado como en condición de local en este caso. Sí, por supuesto, y como estabas diciendo, para nadie es un secreto, que nadie se explica por qué la situación, si con la plantilla que tienen, la calidad de la plantilla que tienen, esa mezcla de experiencia, juventud, no se le hayan dado los resultados, y bueno, ya las jornadas siguen pasando y al Carabobo se le hace más complicado la remontada y ya cada vez lo ve más de cerca desde la segunda división. Tuvimos contacto con un fanático directamente de la barra Granadictos y nos habla, que fue hoy a Cachamay, por cierto, siguiendo al equipo, y nos habla de que sigue ya juego tras juego, sigue viendo el mismo estilo, que el jugador no busca, habló de desmotivaciones, habló una situación en particular sobre el Turbo González y su costo para el equipo, que ese dinero pudo ser mejor invertido en directiva. Tú como periodista ligado a la institución, ¿qué piensas sobre esta opinión del fanático? ¿Ahí tiene razón en ciertos aspectos o simplemente es parte del calor de la molestia del fanático que tiene y da estas declaraciones, ¿no? Bueno, sí, correcto. Esta opinión la haría yo como también García personalmente. Yo pienso que un club se ha tenido un fútbol venezolano para que esto avance, deben convertirse, los equipos deben dejar de ser equipos como tal y convertirse en clubes. El caso del Carabobo Fútbol Club no es un caso que, como quien dice, ejemplo, en el fútbol nacional, hasta ahora, bueno, se hizo una inversión bastante fuerte directamente a la plantilla de la primera división para lograr salir del descenso y pelear incluso un poco más, pisábamos todo en la final para ingresar a la Copa Sudamericana. Sin embargo, bueno, se descuida por una parte la parte de las categorías menores, la inversión, bueno, se desgasta un poquito en las categorías menores, bueno, cosa que no ayuda tampoco al progreso a largo plazo de un equipo de fútbol. Lo que respecta a la parte de camerinos, de vestuario, de actitud, bueno, sí, la actitud del equipo, me imagino yo que para ningún futbolista es fácil y grato estar en una situación como están ahorita. De hecho, bueno, Heiber Díaz me comentaba hace poco, de lo mismo que, similar a lo que decía Jorge Chabrán, estaba fuerte, suba la camiseta, los balones quedan en el poste, los balones, el arquero toma los balones en el último momento, los arqueros visitantes terminan siendo figuras del partido, y el Carabobo sigue igual, sigue sin sumar puntos, y bueno, hasta ahora, ahora luchando, ¿no? Se van a venir dos partidos súper importantes, claves, posterior al Deportivo Táchira, van a venir el enfrentamiento a Estudiantes de Mérida en el Metropolitano de Mérida, y posteriormente recibir a Tucanes de Amazonas, dos partidos vitales, a muerte, de esa serie de dos partidos, seis puntos que, si Carabobo quiere permanecer en la primera división, deberá sacarlo de manera obligatoria. Sí, Daniel, ¿cómo estás? Te habla Michael Zurbarán. Ya para cerrar esta nota, este análisis que estamos haciendo del Carabobo, en resumen, ¿tú consideras que en este caso el Carabobo deberá centrarse ya lo que queda de torneo, dado la situación en la que se encuentra, en simplemente en lo que son los partidos ante los rivales directos, como tú has dicho, el caso de Tucanes, tiene un partido pendiente también con Estudiantes de Mérida, en este caso a ver si intenta por lo menos salvar la categoría, dado que sabemos que, lo hemos comentado acá, la plantilla la tiene, los jugadores están, digamos que ellos sudan la camiseta, están motivados, a pesar de que buena parte de la hinchada considera que no, que de repente pueden dar más de lo que han dado, pero entonces, dada esta situación, ¿tú consideras entonces que el cuadro ya únicamente deberá enfocarse en lo que son estos partidos, dado que tampoco dependen de ellos mismos, en los partidos ante los rivales directos, Daniel? Ok, sí, correcto. El equipo se planteó para comenzar el torneo de clausura, hablamos específicamente del mes de diciembre, para salir de la zona del descenso e inclusive meterse al tribunal final para pelear por un grupo de la Copa Suramericana. Sin embargo, la cosa será complicada, ya no es jornada, la situación no ha estado nada buena, una victoria, pero muchos empates y sobre todo derrotas en casa, dolorosa.